Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a una nueva Mogu Red en directo. Yo recuerdo cuando hicimos la anterior hace ya unos cuantos meses y por fin me he atrevido a retomar este formato, que para quien no lo conozca o lo escuche posteriormente, que entienda que esto simplemente es un pequeño espacio en el que mantenemos una conversación. Vosotros, conmigo y de forma recíproca, por supuesto. Un lugar donde compartir zozobras, donde compartir reflexiones, donde compartir preguntas que posiblemente no encontrarán respuestas. Pero entre todos, yo creo que podemos lograr ese clima en el que seguro que salen soluciones o seguro que salen al menos mensajes que invitarán a pensar, que yo creo que es de lo que se trata. Yo siempre lo he dicho, no soy maestro de nada, pero yo tengo curiosidad y si mi curiosidad os la puedo transmitir o incluso vosotros os pueden surgir preguntas que a mí también me hagan pensar, creo que al menos este vídeo, este directo que estamos haciendo, habrá servido de algo. Y de hecho, hacía mucho tiempo que no hacíamos una Mogu Red por varios motivos. Como ya os comenté en esos boletines especiales para mecenas, yo quería regresar a este formato en directo, un poco esta magia, estos nervios de no saber qué va a ocurrir, de no tener guión, pero a la vez, conforme pasaba el tiempo, conforme se alargaba ese plazo respecto al último vídeo, también tenía cierto miedo. Entonces, he llegado a un punto en el que, si no hacía esto ya, sentía que cada vez me iba a costar más. Entonces, bueno, he conseguido hacerlo, creo que más o menos podemos esperar una cosa interesante. Estoy leyendo ya aquí a algunos amigos, está Fernando diciendo, ¿ponemos un everyone en el Discord o nos tildarán de pesados? Yo creo que te pueden tildar de pesado, pero lo puedes hacer. Incluso esto se puede animar un poquito más. Dice, pues yo no me había enterado porque me ha saltado el aviso de YouTube, efectivamente. De hecho, hay que decir una cosa. Este directo lo estoy haciendo por YouTube y no por Twitch por un motivo logístico y por un motivo que tiene que ver con las cifras. Yo voy a ser muy franco con vosotros. Si estoy un viernes por la noche enseñando aquí mi cara, compartiendo una serie de reflexiones y de preguntas, me gustaría que el mayor número de personas estuviéramos aquí haciendo esto aún más mágico, porque al final de eso es el directo, de eso se trata la interacción y de eso es parte de esta magia de la Mogu Red. Entonces, bueno, en YouTube sí que tenemos un poquito más de suscriptores, así que he dicho, mira, pues lo hacemos por aquí y ya está. De hecho, también está por aquí Javier, está Alex, está Jojor, por supuesto. Muchísimas gracias, espero que más amigos se vayan apuntando a lo largo de esta transmisión en directo. Ya os digo que yo no soy realizador. Yo no soy nadie que entienda muy bien todo lo que tiene que ver con las artes visuales. De hecho, soy un horror, soy horrible. Entonces, lo que vais a ver en pantalla, he intentado que mi cara aparezca a un lado. Estoy con una webcam normalilla, por tanto habrá cierto retraso entre el sonido y el vídeo. Pero quería enseñar algo mientras, que no solo me vieseis a mí. Entonces, he traído una serie de imágenes, he traído una serie de capturas. Tampoco nada con muchas florituras, ya claro. Pero creo que puede ser muy interesante para el tema que vamos a tratar. Yo quería que el estreno de esta Mogu Red fuese a lo grande con una cuestión que nos afecta a todos, como es la educación. Y yo creo que aquí van a salir cuestiones, van a salir reflexiones que no solamente nos podemos quedar en la crítica, no solo podemos sacar de aquí en claro que el sistema educativo actual no funciona o que está basado en la demanda que tenía la sociedad española en un momento determinado y que, por tanto, todo eso ha variado a día de hoy. Creo que eso lo tenemos más o menos claro, pero hay que dar un paso más allá. Hay que pensar, por supuesto, siempre relacionándolo con el videojuego, de qué forma podemos incorporar o integrar este medio que tanto amamos con la enseñanza. ¿Es posible? O, por el contrario, como aclaro yo en este título que he puesto, es un matrimonio imposible. Porque la educación, partimos de la base de que no solamente se produce en el aula, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que somos pequeños, desde que nacemos, ya lo vemos por el entorno, por nuestra familia, por un montón de situaciones que nos afectan a diario. Pero yo creo que sí que es importante ver cómo desde las instituciones, ver cómo desde la escuela, desde el instituto, desde la universidad, son capaces de aplicar esto. Y si es posible. Fíjate, Alex ya está aquí por el chat diciendo, es perfectamente posible. Por ejemplo, a nivel de inteligencia emocional y empatía. Y me gusta mucho el ejemplo que pone, porque ya nos salimos un poco de esa ecuación. Parece que lo fácil es hablar de Age of Empires, ¿no? Cuando uno quiere enseñar historia, o Assassin's Creed, que luego lo veremos también. Vale, pero esa es como la opción fácil, la opción sencilla. Y luego también habría que ver de qué forma integrarlo. No puedes ponerle toda la campaña de Age of Empires, ¿no? Pero aquí ya hablamos de otras partes que también se deberían de trabajar dentro del instituto, dentro de la escuela, que supuestamente están incluidos, como es la inteligencia emocional y la empatía, a través de los valores, a través de esas competencias que luego vamos a ver, pero que el videojuego vamos a ver que tiene una serie de valores en los que posiblemente ni siquiera el propio creador reparaba. Vamos a ir con ello, y yo quería empezar un poco ilustrando todo esto de la mogurred relacionado con la educación y videojuegos con un par de imágenes de una de mis películas favoritas, que es Boyhood, una auténtica proeza grabada en 12 años de Richard Linklater, que si no la habéis visto, de verdad os lo recomiendo encarecidamente. Y aquí vemos un poco, si os fijáis en el rostro del protagonista, cómo está un poco apagado, cómo realmente se le nota aburrido, cómo lo considera una acción rutinaria, mecánica, que realmente no aporta. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que la educación no debería ser eso. La educación implica progreso, el sentir que avanzas y sobre todo que hay un incentivo. Si no, posiblemente lo que aprendas no valga para absolutamente nada, ¿no? Os estoy leyendo, ¿eh? Por ejemplo, Peter Griffin dice: si hablamos de educación como enseñanza de valores, no quiero que un videojuego me intente enseñar nada. Ojo, parece una cuestión baladí, pero entiendo lo que quiere decir Peter Griffin. Creo que cuando se le pone una etiqueta a un videojuego de un videojuego educativo o que tiene una pretensión de enseñarme algo concreto, huimos de él como de la peste. Nos choca, nos repele, porque parece que va en una dirección diametralmente opuesta a lo que es la función del entretenimiento, de divertir, de evadirnos incluso en ocasiones, ¿no? Pero yo creo que es posible aunar ambas cosas, ¿eh? Sin que resulte monótono, sin que resulte forzado. Y todo eso se puede lograr. Fijaos, tengo aquí una serie de datos de cómo está la situación en España, ¿vale? A día de hoy creo que, bueno, he cogido una noticia del País, pero realmente creo que es una cosa que todos sabemos, que no hace falta que se publique ningún informe, porque efectivamente, como reza el titular, cada vez más jóvenes españoles dejan de estudiar después de la ESO. La tasa de abandono escolar de la población de entre 18 y 24 ha subido hasta el 60% en 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Es cierto que, bueno, la recuperación económica se ha trasladado en otros factores, que no todo es tan negro, pero sí que es cierto que hay una gran parte, o una parte significativa, vamos a decirlo así, de jóvenes que abandonan los estudios. ¿Y cuáles son las causas de que abandonen esos estudios? Yo creo que al final responde un modelo anticuado, responde un modelo de enseñanza que no se corresponde con la demanda de estos jóvenes de hoy en día, con los dispositivos a los que tienen acceso, con toda esa información que no se está utilizando, en mi opinión, por supuesto, de una forma útil y práctica. Y incluso todo esto, fijaos, hay artículos por doquier, todo el mundo. De hecho, si os acercáis a un taller de docentes, os lo van a decir. ¿Cómo reducir el abandono escolar? Innovar. Es una palabra que escuchamos tantas veces, que parece tan sencillo, pero yo comprendo que no podemos limitarlo, no podemos reducirlo a una cuestión tan simple como innovar, porque ¿cómo se traduce eso? ¿Realmente podemos llevar un videojuego a las aulas de cualquier manera? ¿O realmente eso sirve para evadirse y realmente no prestar atención en clase? Yo no sé vosotros. Yo recuerdo que cuando tenía clases de historia, de informática, de matemáticas, había veces que el profesor se traía el carro con los portátiles y nos daba un portátil a cada uno, o entre dos, da igual. O nos llevaba al aula de informática y lo que hacíamos era jugar a Counter-Strike. El profesor no sabía nada. Entonces, en lugar de prestar atención, esa herramienta tan potente, tan útil, como es un ordenador, como es un móvil que todo el mundo tiene en el bolsillo, no se utiliza de una forma adecuada, hay un problema, ¿no? El problema también radica en que el que nos enseña, hay que enseñarle a él. Es que posiblemente él no ha tocado un videojuego en su vida. Es que a lo mejor tiene un ordenador y solamente lo utiliza para abrir el correo. Entonces, yo entiendo que hay que cambiar todo desde una fase estructural, ¿no? Desde lo más arriba hasta lo más abajo de la cadena. Y son muchas cuestiones. Vamos a ir viéndolo poquito a poco. No os preocupéis, sé que estoy planteando muchos frentes. Vamos a intentar cubrirlos. También os voy leyendo, ¿eh? Dice Jojor, el problema es que se centran demasiado en la repetición de datos. Y eso no es interesante, entre comillas, por sí solo, porque ahora tienes acceso a casi cualquier dato en segundos. Javier, por su parte, dice, ¿la forma de enseñar actual está desfasada, anticuada? Yo creo que sí, dice él. Y Vic dice, el modelo de videojuego para la educación puede ser muy viable. Imaginad una aplicación VR donde poder viajar por el cuerpo humano explicando sus componentes y órganos. Efectivamente, hay muchas posibilidades. Y todo esto es una cuestión que tú dices, bueno, Sergio, ¿por qué esta semana hablas de educación y videojuegos? ¿Realmente está de actualidad? ¿Realmente es una curiosidad o una pregunta latente? Y la realidad es que sí, porque no hace mucho, fijaos una noticia que me encontré preparando un programa para el batallón, de un profesor que resulta que motivaba a sus alumnos en Estados Unidos con Fortnite. No es que pusiera Fortnite en clase, sino que en este caso era un profesor llamado Brett Belsky, un profesor de gimnasia, que él decía, bueno, si hacéis este trabajo, al terminar la clase, jugamos un rato a Fortnite. Es decir, era un incentivo, era la recompensa por el trabajo bien hecho. Bueno, se creó un acuerdo tácito entre los alumnos, entre el profesor, de pedir primero permiso a vuestros padres. ¿Qué pasa? De una clase de 30 niños, hubo uno que no pidió permiso. Primero jugó y después pidió permiso. Y esos padres, pues bueno, ya sabemos que hay padres excesivamente controladores, ¿no? Y este profesor, pues, acabó despedido del colegio por utilizar Fortnite como herramienta didáctica para su clase. ¿Realmente creéis que esto es justo? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los videojuegos? ¿Puede utilizarse cualquier videojuego como un componente didáctico? ¿Todo vale? ¿Todos los juegos nos enseñan algo? ¿O hay unos que son muy propensos a ello y otros que no valen absolutamente nada? ¿Fortnite realmente aporta en esa misión, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Fijaos que hace no mucho, en septiembre, cuando estuve en Madrid con mis compañeros, con Hitor, con Juanjo, en la Madrid Games Week, había una charla, porque todo esto, fíjate, ha sido ahora cuando estaba yo pensándolo, ¿eh? No está nada preparado, pero haciendo cola precisamente para el Sekiro, que ahora mismo Juanjo, por ejemplo, imagino que estará jugando al Sekiro, haciendo esa cola interminable, nosotros veíamos todo el pabellón de esa Madrid Games Week, todos esos stands donde estaba repartido Microsoft, donde estaba Nintendo celebrando torneos de Smash, donde estaba Sony al fondo, y veíamos cómo se estaba celebrando en nuestras narices un evento, una charla, precisamente dirigida a los padres que asistían a la Madrid Games Week. Y digamos que la tarea o la función del propósito de esa charla era la educación y videojuegos. Entonces él tenía dos televisores enormes con Fortnite y cogió a dos niños al azar y les dijo, toma, toma del mando. Y los niños se ponían a jugar, no escuchaban al que estaba dando la conferencia. Y él mientras les hablaba a los padres y les decía, ¿veis lo que están haciendo vuestros hijos? ¿Pensáis que no vale para nada? ¿Pensáis que esto solamente le aleja del objetivo de convertirse, entre comillas, en una persona de bien, en aprender valores, en aprender conocimientos, en atender en clase de lengua, de matemáticas? Pues os equivocáis, porque con Fortnite se puede aprender todo. Fijaos en el nombre de los lugares. Pueblo Tomate, Pisos Picados, yo es que no me lo sé muy bien, ¿vale? Si os fijáis, todos son palabras llanas o palabras esdrújulas, él poniendo ejemplos de este tipo. O voy más lejos. Cuando están ya que han caído, están construyendo, se encuentran enemigos y disparan, él señalaba, apuntaba con un dedo a la pantalla y le decía a los padres, ¿veis ese numerito de arriba? Les está diciendo cuánta vida le quitan al enemigo. Así vuestro hijo de 8 años o de 10 años aprende matemáticas. Y yo recuerdo que en ese momento miraba a Juanjo, Juanjo me miraba a mí, y entre los dos, sin articular palabra, estábamos pensando lo mismo. ¿Qué barbaridad está diciendo este hombre? Para defender o para darle valor al videojuego, tampoco vale todo. Tampoco se puede mentir. Tampoco te puedes autojustificar. Porque no es el caso. Tú no vas a aprender matemáticas con Fortnite. Tú no vas a aprender lengua según qué sitio caigas. Eso es absurdo. Pero ¿tiene algún componente Fortnite como videojuego capaz de extrapolarlo quizás y sacar algo de él en claro, sacar algún aprendizaje? Ya no te digo al 100%, pero a un 20%, a un 10%, a un 15%, ¿es posible? Todo eso lo vamos a ver. Fijaos, yo os voy a contar un poquito también mi formación, ¿vale? No por aburrir, no por aquí sacar nada, pero un poco también para que veáis el contexto en el que yo me he movido simplemente. No por lo que yo haya podido aprender, que también sería muy llamativo, sino por lo que yo observaba. Yo vengo de hacer un máster precisamente de educación, de formación al profesorado para poder dar clases en los institutos. Y se hablaba mucho de la palabra gamificación. Esta palabra lleva alrededor de 10 años utilizándose cada vez con más frecuencia. Esta gamificación, cómo puede integrarse, aplicarse en las aulas. Y yo creo que podemos empezar definiendo qué es la gamificación en sí misma, porque habrá gente que no lo conozca. Es un concepto que hace referencia a todas esas estrategias que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. Todo aquello que puedes integrar en el aula para que el niño no sea consciente de que está aprendiendo y lo esté haciendo a través de un vehículo transversal. En este caso, fijaos, he puesto una captura de una herramienta que no sé si la conocéis, se llama Kahoot. Yo no la conocía y la aprendí precisamente durante este máster, que se ha puesto muy de moda últimamente en las clases, en los colegios, las aulas en general. Y es simplemente el trivial de toda la vida. Pero los niños, y esto lo he visto yo con mis propios ojos, les interesa porque ellos tienen en la pantalla, en la pizarra digital, que ya es omnipresente en todos los colegios, o en un proyector, da igual, ponen las preguntas. Y cada persona, cada niño, con su propio teléfono móvil o con un portátil, con cualquier dispositivo con acceso a internet, tiene su propia cuenta y da su pregunta y su pregunta aparece reflejada en la pantalla principal. Es decir, que todos son partícipes de ese juego con sus dispositivos digitales, con ese móvil que tanto se desprecia, que tanto se quiere alejar de las aulas. Una tarea, en mi opinión, imposible. Eso está. Tienes que pensar cómo incluirlo porque de lo contrario estás poniendo barreras a algo que es imposible a día de hoy. Y todo eso se integraba y tú veías cómo a los niños les interesaba ver las imágenes, el porcentaje de acierto de, anda, yo he fallado porque le he dado antes que tú. Y todo eso era muy bonito porque ellos no se daban cuenta de que al final esto, el Kahoot, el trivial de toda la vida, es igual que si un profesor le dice, fulano, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Pero no lo siente, no lo afronta de la misma forma. Y creo que eso es muy interesante, dice Don Patch. Creo que más que para extraer algo del juego, se puede usar como gancho. Imagino que se refiere a Fortnite, efectivamente, como hizo el profesor de Estados Unidos. Y efectivamente, todo esto habrá que ver de qué forma integrarlo. También estáis hablando un poco de World of Warcraft. Y todo esto entronca, precisamente, como digo, con la gamificación. Cada vez está más presente. Hace falta formación en el profesorado. Y, curiosamente, todo esto uno puede decir, vale, nos podemos quedar aquí simplemente en las herramientas interactivas y ya está, ¿no? Simplemente en el Kahoot, simplemente en el Trivial, simplemente a un proyector donde veamos la Wikipedia o podamos ver algo similar. Pero no, realmente el videojuego también tiene una capacidad. Y esa pregunta que yo planteaba hace un rato de ¿todos los videojuegos valen? ¿Todos nos enseñan algo? He descubierto, he leído esta semana un artículo muy interesante en la revista digital Presura, llamado La categorización del videojuego en base a su función educativa. Y lo quiero compartir con vosotros porque su autor, Víctor Rodríguez, precisamente, él hace un trabajo casi de investigación, porque él, digamos, que parte de una premisa, y es que todos los videojuegos enseñan algo, y él intenta demostrarlo en base a una serie de niveles, de estratos que él ha creado. Es decir, en función de cuánto podamos sacar, extraer a nivel educativo de ellos, estarán en un nivel más alto de esa clasificación o más baja. Yo tengo una opinión sobre todo esto, y la compartiremos porque también quiero saber la vuestra dentro de un rato. Pero si os parece, vamos a ver un poco qué piensa él al respecto de todo esto, de estos niveles, de esta categorización del videojuego, si realmente todo vale, si vale con muchos peros, con muchas comillas. ¿Y en función de qué? ¿Cuáles son esos criterios que nosotros valoramos de cara a hablar de un videojuego aplicable o no dentro de las aulas? Fijaos, el nivel 1, él se refiere a un nivel directo, un nivel que va intrínsecamente ligado a lo que sería lo educativo, a esos juegos que, como decía Peter Griffin hace un rato, lo alejan. Yo no quiero que un videojuego me enseñe per se. Quiero que esas enseñanzas las extraiga yo si tengo que extraerlas. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, lo he puesto aquí, Pipo? Yo no sé vosotros de qué generación sois. Yo me he criado con juegos como Pipo. A lo mejor otros con Carmen Sandiego. A lo mejor otros, no sé, con tantos y tantos juegos que realmente quitas esa capa principal, esa pátina educacional, y no hay nada. Pipo no dejaba de ser un niño que te decía, oh, ¿cómo se dice gato en inglés? Y tenías que escribirlo. O, vamos a jugar a las matemáticas. ¿Cuánto es 2 más 5? Y realmente no había ningún trasfondo. No invitaba al jugador a que realmente quisiera avanzar. No había una recompensa. No había el incentivo del que precisamente estamos hablando. Entonces, es por eso por lo que mucha gente reniega, por lo que este tipo de obras en su mayoría quedan excluidas, quedan marginadas de la industria. Pero bueno, creo que también cumplen una función muy obvia, quizás no tanto dirigida a los niños, sino a los padres de esos niños pequeños. Sé que muchos de aquí sois padres. Yo creo que para todos vosotros, y para mí también desde la lejanía, es mucho más amigable un niño que está aprendiendo a escribir regalarle un Pokémon Aventura entre las teclas que regalarle otro tipo de juego, ¿no? Un Splatoon o un Mario Maker, por ejemplo, que posiblemente fomentaría otra serie de nociones en el individuo. Pero, por supuesto, Aventura entre teclas, en este caso con Pokémon, seguramente sería la puerta de entrada más sencilla, ¿no? Intento leeros, de verdad, pasa que son muchos comentarios. De hecho, Jojor dice, bueno, si te preguntan, toda la atención está en ti si la cagas. Con Kahoot no pasa nada porque no se sabe, salvo que seas el mejor. Efectivamente, el sentimiento también de grupo, muy importante. Al final, todo esto también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, con este nivel 1 o directo. Aquí podríamos incluir el Kahoot, de hecho, porque no deja de ser lo que estás viendo en pantalla. No ofrece varias lecturas, no ofrece una capa de mayor profundidad o de investigar lo que estás viendo. Pero ¿qué pasa si seguimos investigando? Porque no todos los juegos son Pipo, no todos los juegos son de esta índole. Pues llegaríamos al nivel 2, o el nivel cognitivo, según aquí el compañero Víctor Rodríguez. Este nivel, yo creo que sí que todo lo conocemos perfectamente, conforman el videojuego estereotípico, esos que han dado lugar a lo que es la industria a día de hoy, el germen, esas obras centradas plenamente en la jugabilidad, un Super Mario, un Sonic, un Castlevania en sus orígenes, ¿no? En los de NES. Todos estos juegos que tenían una premisa muy sencilla, que era avanzar, seguir hacia adelante. Y todos ellos sí que cumplían una función de aprender. Por supuesto, el propósito de Mario era muy claro. Tenías que llegar del punto A al punto B, completar ese nivel. Pero en el proceso aprendías y desarrollabas unas habilidades. Comprendías las reglas de ese mundo. Que Mario podía saltar encima de esas tortugas y acabar con ellas. Que si saltaba encima de un bloque, podía romperlo. Y que si había uno con forma de interrogación, posiblemente te iba a dar algo, ¿no? Y todo eso son reglas dentro de este mundo muy simple, todavía estamos en el nivel 2, pero que realmente sí que aportan ese plus y que posiblemente todos hemos empezado en esto de los videojuegos en este segundo nivel. Bueno, aquí está también Juanjo, de hecho, y con Juanjo tengo una anécdota muy interesante porque él me contaba precisamente cómo su hija integra todo esto de los videojuegos, en un nivel, por supuesto, quizás algo alejado, pero sí que está relacionado, y cómo su hija aprende precisamente con los videojuegos, de una forma distinta. Lo vamos a ver dentro de un rato. Imagino que estará haciendo tiempo con Sekiro. Hemos visto el nivel 1 directo, ¿no? Esos que van intrínsecamente ligados a lo educacional, ese Kahoot, ese Pipo. Este nivel 2, que ya alude a lo cognitivo del ser humano, a ese Super Mario, a ese Sonic. Pero ¿y si seguimos avanzando? ¿Y si tropezamos con esas obras, ese nivel 3, esa introspección que muchas veces va unida al videojuego? Yo creo que aquí ya no solamente hablamos de que los juegos nos enseñen algo, sino que podemos distinguir de forma clara qué es aquello que nos enseñan. ¿Por qué? Porque los creadores lo han insertado dentro del juego pensando claramente en esa idea en mente. Podríamos hablar de un montón de ejemplos. Yo aquí he puesto dos, Hellblade y Journey. Juegos que tildamos perfectamente como experiencias, ¿no? Una palabra que yo también peco mucho de utilizar y quizás incluso pervierto en ocasiones, ¿no? Pero son juegos que realmente te aportan algo, ya no solamente en un plano inmediato y cercano, sino profundizando, indagando en su universo, aprendiendo las reglas de su mundo. Cuando Peter Griffin hablaba, yo no quiero que los juegos me enseñen, estoy seguro de que Peter Griffin, no sé si habrá jugado a Hellblade o a Journey o a cualquier juego de esta índole, un Stanley Parable, y seguro que sin él pretenderlo, ha terminado el juego y ha aprendido algo diferente. Y eso es un logro, porque no es forzado, no se siente que está metido con calzador. Y eso al final el jugador, o en este caso un niño o no tan niño, lo valora. Y esos valores, esas habilidades, esos conocimientos, los puede adquirir de una forma mucho más sencilla, sin duda. Este sería el nivel 3, como digo, es introspección, donde realmente queda claro cuál es el papel del autor de la obra, lo que quería transmitir y que finalmente ha sido capaz de legarlo a lo que es el jugador. Pero luego, Víctor Rodríguez se mete en un cuarto nivel, que sería el más profundo de todos, en el que él mismo reconoce que no es capaz de hacer una distinción. Reconoce que conforme vamos ahondando, conforme vamos profundizando en esta escala de valores, cada vez es más difícil discernir si un juego pertenece a una categoría o a otra. Porque si yo os digo, por ejemplo, un Fallout, un Detroit, realmente temas como el racismo, como la brutalidad policial, como la desigualdad, como la libertad, el concepto de humanidad, ¿todo eso está presente explícitamente en Detroit? ¿O son mensajes que yo he sido capaz de extrapolar? Este aprender a aprender. Es decir, ya aquí estamos hablando de el autor, en este caso David Cage, ha introducido estos mensajes de forma consciente o yo como jugador estoy sacando una lectura a partir de lo que él me da. Es decir, llevamos un paso más allá, el paso interpretativo. No sé, hay algunos ejemplos más claros que otros. Yo he puesto Detroit, pero el autor de este artículo habla de Fallout. Este Fallout, Fallout 4 me refiero, le hablaba de esa sociedad, cómo le tiene miedo a todo el tema nuclear, cómo se conforma toda esa idiosincrasia de esa Boston. Yo no sé hasta qué punto podemos hablar de esta clasificación. Y cuando yo empezaba a hablar precisamente de este trabajo, que ya digo, creo que es interesante, os recomiendo que os paséis a visitar, a leer este artículo de Presura, esta categorización del videojuego en base a su función educativa, yo tenía dudas. Lo quería transmitir, lo quería compartir con vosotros porque creo que es útil, creo que es interesante, pero ¿realmente pensáis que es necesaria una clasificación del videojuego en función de lo que aporte educativamente? Y sobre todo, ¿creéis que es posible, que es cuantificable, que eso se puede medir? Yo reconozco que tengo muchas dudas, ¿eh? O sea, yo no sería capaz del todo. Yo recuerdo cuando era pequeño, al volver de unas navidades, la profesora nos preguntó en clase que qué nos habían regalado los reyes que tuviese relación con el aprendizaje. Claro, alguien decía, pues yo un Tangram, yo me han regalado un puzzle, ¿no? Y recuerda a mi amigo que decía, a mí me han regalado una Game Boy con el Pokémon. Y él se jactaba, claro, toda la clase riéndose, la profesora riéndose. Y él se jactaba a decir, ojo, cuidado, que yo he aprendido a leer más, he aprendido a familiarizarme con, yo qué sé, con el entorno, con las matemáticas, tal. Y en aquel momento yo no lo entendía. Ahora, en cierta forma, creo que lo entiendo más. Incluso creo que hay un tipo de aprendizaje que es algo que se produce de una forma no tan directa, no tan clara, ¿no? Por ejemplo, esos juegos que vienen en inglés. Ese Zelda o Ocarina of Time, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas aprendieron inglés? Aprendieron inglés con muchas comillas, porque yo no creo que con una obra aprendas inglés, igual que no creo que aprendas a escuchar, a que hagas un listening bien poniéndote solamente Netflix en versión original. Creo que ayuda, ¿no? Que puede ser un refuerzo de todo esto que estamos comentando, pero no puede tampoco traspasar esa barrera. Bueno, os voy a ir leyendo, ¿vale? Porque dice Peter Griffin, bueno, Journey sí que lo jugué. Es un juego fantástico, ¿eh? Donde se ve perfectamente lo que es la interacción humana, ese avance, ese viaje, esa aventura hacia ninguna parte, ¿no? En definitiva, que me parece preciosa. Y luego dice, ojo, son temas que están ahí, pero puedes leerlos o simplemente verlo como cosas concretas del juego. De hecho, él dice, yo aprendí mucho inglés vía jugar. Don Patch, por su parte, yo, por ejemplo, con Breath of Fire mejoré bastante mi inglés. Fijaos, Peter Griffin dice, un ejemplo de lo que hablaba es el patriotismo. Hoy juegos que lo reflejan como un valor positivo y yo no lo veo así. No me gusta ningún patriotismo, pero millones de personas sí lo ven positivo. Aquí yo creo que se incorpora un matiz, que es el juego de autor, ¿no? Yo creo que más que un mensaje educativo, lo que hay que reivindicar siempre en un juego es que tenga un mensaje, que tenga algo que contar, y quiera o no quiera su creador, tiene mucho que ver con él. El mensaje que quiere reflejar en esa obra posiblemente tiene una relación personal o conecta precisamente con su psique, con su mentalidad. Yo no lo concibo de otra forma. Entonces, cuando en una obra concreta, cuando en un BioShock Infinite, vemos como Ken Levine nos cuenta algo precisamente sobre la América en la que él ha pasado muchos años de su vida, eso es una experiencia propia. Es una visión sesgada. Eso no te vale para una clase de historia. Es un hecho. Pero creo que sí que se puede emplear si el educador es consciente de lo que tiene entre sus manos. Igual que os digo que un Age of Empires no lo puedes poner a capón en clase, un Assassin's Creed Odyssey tampoco lo puedes poner tal cual. Quizás jugar una misión concreta, quizás hacer uso de ese modo museo, ¿no? En definitiva, al final es importante que el docente sepa qué tiene entre sus manos y cómo transmitirlo precisamente a esos niños, ¿no? A esos alumnos. Dice Fernando, que me interesa mucho también su opinión, dice, con The Secret of the Monkey Island aprendí más inglés que en 8 años de colegio. Y esto entronca con lo que hablamos, con el interés. Fijaos, aquí Víctor Rodríguez hablaba de esos niveles, de esa categorización, de cómo el mensaje es tan importante, cómo algunas obras solamente tienen un valor didáctico y otras lo podemos extrapolar o interpretar. Para mí es más importante la capacidad de retención, de conectar con ese niño, porque creo que eso al final es una vía, es un canal que una persona debidamente preparada puede aprovechar para sus propios fines, ¿no? Entonces, bueno, aquí Alex decía, mira, Fer, a mí me pasó con Ocarina of Time, pasé de suspender a sacar sobresalientes. Fijaos. De hecho, en relación a todo esto, cualquiera que, bueno, haya trabajado a lo mejor en clases o, bueno, esté relativamente conectado con lo que es una programación didáctica, sabe que el sistema educativo se compone de 7 competencias básicas, ¿vale? Un poco para quien no sepa qué es una competencia, podríamos hablar de un conjunto de habilidades, de valores, comportamientos, actitudes que se deben de aprender y se aprenden de una forma u otra. Entonces, todo el contenido didáctico de una asignatura tiene que estar pensado para responder a la competencia lingüística, a la competencia matemática, a la competencia digital, a la social y cívica, al espíritu emprendedor, aprender a aprender, a la conciencia cultural. Es decir, que dentro de esas unidades didácticas, dentro de las actividades, no solamente abrir el libro y decir vamos a hacer la actividad número 33, sino que tú tienes que pensar, como docente, que en tus actividades tienes que pensar que ese niño mejore sus capacidades a la hora de relacionarse con otros, de tener una conciencia realmente del mundo que le rodea, de ese factor cultural, de estar en contacto con las TICs, con lo digital, con la comunicación. Y por encima de todo, fijaos, hay un montón de competencias, ¿eh? Y hablábamos de, a lo mejor, efectivamente hay materias que son más fáciles de enseñar con un videojuego, ¿no? Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que a lo mejor la historia, pues precisamente porque alude a hechos que han ocurrido, son más fáciles de representar con muchos matices, con muchos sesgos, con muchas interpretaciones, pero se pueden poner, igual que se pueden poner muchas películas, como ya se ponen. Y luego hay otras materias, otras asignaturas, que estamos también de acuerdo, que es muy complejo aplicarlo. Pero de todas estas competencias, que fijaos que son 7, yo diría que hay una en la que prácticamente cualquier videojuego, cualquier buen videojuego, puede funcionar, que es la de aprender a aprender. Aprender a aprender hace referencia a que el niño sea capaz de, como su propio nombre indica, aprender a adoptar precisamente una serie de rutinas y de sacar por sí mismo una serie de reflexiones. Materias como filosofía, por ejemplo, saben hacer esto muy bien. Invitan a pensar de forma autónoma. Pero es que el videojuego, por su propio carácter de de inmersión ya te invita a que estés ahí, ¿no? Yo tenía también un par de ejemplos, porque claro, se habla siempre de Assassin's Creed, se habla de Age of Empires, se habla de tal, pero hay un par de juegos que a mí me hubiese encantado que me hubiesen enseñado o que me hubiesen mostrado en el instituto. Y de hecho, en este tramo os invito a que por el chat también pongáis los vuestros, porque seguro que, oye, hay juegos que no todos conocemos todos, y seguro que a lo mejor algún padre nos escucha o algún profesor y piensa, oye, pues a lo mejor es interesante este título para aplicarlo en tal clase o de alguna forma. Yo os quería enseñar Eternal Sonata. Bueno, Eternal Sonata es un juego maravilloso de Treyarch, de esta desarrolladora que en la época de 360 creó un JRPG mágico, diferente, único, que precisamente ponía sobre la mesa una cuestión pocas veces tratada, como es la música, la historia de la música, la historia de sus compositores, y en este caso, de Frédéric Chopin. Es un juego maravilloso porque, bueno, Chopin murió con 39 años de tuberculosis, y en esas últimas horas, en las que ya prácticamente deliraba, estaba entre la vigilia y el sueño, este juego crea un mundo ficticio, un mundo en el que este Chopin, digamos, que se vuelca y en el que realmente vive una serie de aventuras con unos personajes que, solamente viendo el nombre, ya sabes, que hacen referencia a las propias nociones de la música. Hay una que se llama Polka, por ejemplo. Entonces, es muy interesante porque cada capítulo viene precedido de una melodía, de una composición propia de Chopin, y te la muestra, te cuenta un poco de historia, te cuenta un poco de esa vida de este compositor y cómo lo integra todo dentro de un mundo de fantasía. Y en ningún momento sientes que sea una persona que te está dando la chapa, contándote una biografía, contándote este dato que he sacado de tal libro, de esta bibliografía, de tal. No, todo está integrado de forma que aprendes y, sobre todo, y esto yo creo que es lo más bonito, no es solamente que aparezca explícitamente en pantalla la información o que veas una partitura, sino que yo apagaba el juego y, después de apagar el juego, lo que hacía era irme a internet y seguir profundizando sobre esa obra, sobre la que ha tratado ese capítulo en concreto. Y eso es tan bonito y tan fascinante que invita a que realmente el videojuego tenga un valor que poca gente, creo yo, externa a esta burbuja que conformamos los que estamos aquí, conocen. Y es lo que me da muchísima pena, que se queden quizás con alguna imagen polémica de Call of Duty. Y no digo que Call of Duty sea mejor ni peor, pero cuando salen las noticias por una escena donde se matan niños o yo qué sé, me da igual, o The Last of Us, cuando se quedan con el discurso barato, con la ignorancia, y no prefieren aprender, no prefieren entender por qué sus hijos, por qué sus sobrinos, por qué los amigos que tienen invierten tantas horas con eso y cómo eso lo puedes aplicar a tu trabajo como docente, me da muchísima lástima, muchísima. Y hablaba yo de, precisamente, cómo hay asignaturas que son más fáciles, más difíciles de aplicar todo esto. Eternal Sonata es un ejemplo perfecto de cómo se puede llevar, precisamente, a una clase de música. Pero hay más, porque la asignatura de lengua, quizás no podemos quedarnos con ese ejemplo que daba este señor en la Madrid Games Week, ¿no? De que cada ciudad o cada parte del mapeado de Fortnite podría servirte porque la primera palabra era tal. Pero juegos como Scribblenauts, creo que estamos todos de acuerdo en que te puede servir, aunque sea para seguir formando vocabulario, seguir aprendiendo palabras y seguir viendo sus significados. También la polisemia, ¿no? Como a lo mejor tú escribes algo y te sale otra cosa. Son juegos muy creativos, muy ingeniosos, pero que no valen para sustituir ninguno de estos juegos, ni el mejor de ellos vale para, obviamente, renunciar a todo lo demás. Hay que verlo como un complemento, como un refuerzo, pero está ahí, yo creo que es muy interesante. Dice Peter Griffin, ¿creéis que un videojuego puede enseñar malos valores? Si es que sí, ¿no pensáis que en parte sería dar la razón a los que equiparan violencia con videojuegos? Es un tema muy interesante, una pregunta que me parece maravillosa. Quiero saber también qué pensáis los demás. Pero yo, por mi parte, puedo decir que, efectivamente, un videojuego puede enseñar malos valores. Eso se da por sentado. Pero ahí también obedece también un poco la persona y la recomendación de edad, ¿no? Yo creo que aquí también estamos juntando dos temas antagónicos, muy interesantes todos, muy chulos, desde luego, para llevar. Pero creo que Si una persona tiene ya la madurez suficiente, si ha adquirido esa competencia de aprender a aprender y es capaz de discernir precisamente esa moralidad, esa parte de la enseñanza positiva y aquello que le repele y que no está bien expuesto en el videojuego, pues entonces es que ese videojuego es para él. Pero hay casos en los que realmente un GTA yo no se lo daría a un niño de 12 años ni de 10. Porque puede que reproduzca determinadas situaciones del juego. Y eso no es culpa del juego, creo yo. Pero bueno. Dice Alex, Sergio, deja de pisarme mis frases. tengo aquí, vamos, yo qué sé, magia. Y por eso llego hasta ti. Pero él sí que dice, Alex, dice, y para eso, por otro lado, está la clasificación por edades. Efectivamente, es muy importante. Porque, como dice Fernando, puede enseñar malos valores, sí. Siempre y cuando no seas capaz de distinguir si estás con un videojuego o no. Pero es que eso, y perdonad de verdad que sea a lo mejor demagogo o cínico, pero es que eso también lo puede hacer un profesor. Un profesor puede llegar al aula, y repito, seguro que muchos de vosotros tenéis contacto con niños pequeños. Para un niño pequeño, todavía, la figura del profesor es alguien, es un ídolo. Alguien a quien idolatra, a quien admira. Y si ese profesor en esa edad tan temprana llega y les dice, yo qué sé, pegar a una chica está bien, ¿vale? Por decir alguna burrada. Se puede tomar como referencia. Y no es un videojuego, es una persona. Entonces, creo que hay que tener cierta responsabilidad. Hay que tener, como dice Javi, un ojo crítico y saber diferenciar lo positivo y lo negativo. Y sobre todo que estamos hablando de estas obras previamente escogidas por el docente a la hora de aplicarlo en el aula. O bueno, quizás a lo mejor como padre, como hijo, se hace una selección previa. Por sus contenidos, por lo que puede aportar y sobre todo una supervisión. No es dejar al niño con la tablet delante, no es dejarlo con una pantalla, con un monitor y olvidarte y desprenderte un poco de esa enseñanza, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que apoyarle. Yo creo que incluso esa otra parte, ese alumno, lo valora. Niños y no tan niños. Yo, y creo que también cualquiera de vosotros, lo que valoramos de un profesor realmente es que se implique. Hay profesores que saben muchísimo y no son capaces de comunicar. No son capaces de generar empatía con el alumnado. Y luego hay otros que, oye, a lo mejor no tienen tantos conocimientos, pero sí que son capaces de entenderte, de apoyarte y de ayudarte, ¿no? Y al final son esos los que marcan tu futuro. Estamos todos, yo creo que más o menos, de acuerdo. Mira, me encanta mucho la opinión de Fernando, porque él habla también de su experiencia como padre, ¿no? Dice, yo procuro más que prohibir jugar a mi hijo, jugar con él. La ventaja de que me guste jugar. Y a veces a juegos no muy apropiados a su edad, pero tutorizándole no lo veo mal, dentro de un límite. Efectivamente, ¿no? Ahí también se ve un poco que no se puede dejar toda la responsabilidad adentro del aula. También los padres tienen una responsabilidad muy importante, tienen una carga que tienen que aplicar. Y yo de verdad veo muchas veces como esas dos partes, esos dos agentes de la educación de un niño se confrontan. El padre le echa las culpas al profesor, el profesor le echa las culpas a los padres y al final todo eso va en detrimento de la persona final, que es el alumno, que es el niño, que es el joven. Y eso es un problema, sin duda. Bueno, yo creo que hay un montón de temas interesantes relacionados con la educación, con los videojuegos, ese matrimonio imposible. Y ya no solamente actualmente, yo quiero también plantear un poco una reflexión final, porque tampoco os quiero entretener demasiado. No quería hacer una mogurred muy larga, sé que algunos mañana trabajáis por la mañana. Pero yo quería también un poco divisar el horizonte. ¿Qué se viene en el futuro? Es decir, ¿esta situación es reversible? ¿Va a cambiar? ¿En manos de quién está? ¿De un partido político? ¿Del gobierno de turno? ¿Del sistema educativo que tenemos? ¿De cada docente de forma individual? ¿De los padres? ¿De los alumnos, que a lo mejor tienen que aprender por su propia cuenta y riesgo? Es un tema complejo, ¿no? Y además el escenario cada vez es más claro. A mí me preocupa, y de verdad no quiero irme mucho por la tangente, pero quiero que entendáis un poco que conforme el videojuego crece, conforme el medio cada vez es más grande, cada vez se convierte más en un consumo de masas, ya no se reduce, no queda recluido a lo que antes era quizás un grupo de personas marginadas, ¿no? Como era visto desde fuera, por supuesto. Conforme eso se va haciendo más grande y se utiliza para muchos fines, al final se pervierte incluso el propósito del videojuego para lo que fue creado y para lo que lo diseñó su propio autor, ¿no? Y pongo un caso. Ha pasado hace poco con lo de Nueva Zelanda y repito, no quiero tirar por aquí porque no quiero ir ahora al tema sencillo y fácil de la polémica, pero quien no entiende nada de esto desde fuera y ve un mensaje que alude, que cita, que menciona algo relacionado con los videojuegos, se queda con la coletilla, ¿no? Y cada vez, tristemente, vamos a ver cómo esto se reproduce y hay más casos. Cada vez hay más youtubers. A lo mejor hace unos años tú decías el nombre del Rubius y nadie sabía quién era. Ahora incluso hay padres que no saben qué es YouTube y les suena el nombre del Rubius. Y todo eso, al final, si no se explica, si no se comunica, son términos, son conceptos, es información que queda ahí un poco en tierra de nadie y que se utilizan como arma de trabajo. Y eso es un problema enorme. Jojor dice, un compañero del trabajo me lo comentaba y tuve que explicarle todo el fenómeno, el tema de PewDiePie y demás. Es que es eso, el que un loco haga esa tamaña atrocidad y al final de ese vídeo diga, suscribíos a PewDiePie, hay gente que ha ido al canal de este youtuber a ponerlo verde, a amenazarle de muerte, a insultarle, a increparle, a adjudicarle toda la culpa de lo sucedido, porque no conocen toda la historia, porque no se preocupan. Y al final, ¿en quién recae esa función? Es decir, si estas personas, que muchos son docentes, muchos son padres, muchos cumplen esa función de enseñanza-aprendizaje, si ellos no tienen interés en indagar, en profundizar, en ver qué es el videojuego, en ver realmente todo lo que tiene por ofrecer, por supuesto ese componente didáctico que hemos visto, ¿no? Esta categorización que hacían en Presura. Si ellos no hacen ese trabajo de conocimiento, de documentación, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Podemos dejar que quede en manos de nadie? ¿Que nadie haga eso? ¿Tenemos nosotros esa obligación moral de hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo, no? También sería una buena pregunta. No sé, creo que conforme vaya pasando el tiempo, en parte se van a tener que instaurar una serie de reglas en Internet, por supuesto, que incluso el concepto de libertad de expresión, que sé que es un tema delicadísimo, también va a tener que redefinirse, que estamos viendo cómo todo está en continua evolución, cómo el contacto incluso, la comunicación, el que un niño se conecte en Fortnite y hable con una persona desconocida, es un peligro al que ni siquiera los padres son conscientes de lo que ocurre. Y todo eso al final tapa, soterra la cuestión de fondo, como yo empezaba esta mogurred, que es la educación. Al final lo último en lo que uno piensa cuando ve un videojuego, alguien ajeno me refiero, es en la educación. Piensa en los riesgos, piensa en los peligros, en esas desventajas, en todo el daño, ¿no? El perjuicio que entraña. Y es un tema, desde luego, pues muy complejo, que desde luego no sé cómo podremos abarcarlo. Pero sí que creo que era interesante traer este tema aquí, esta mogurred sobre educación, sobre videojuegos. Jojor habla de la desinformación. Y al final volvemos a lo mismo. Es enseñar al que te enseña. Si no hay una formación de esos profesores y de esos padres, ¿cómo podemos siquiera hablar de sus efectos o de sus consecuencias educativas si no las conocen los que las tienen que aplicar? Me llamó mucho la atención cómo Fernando, y creo que no te va a importar que lo comparta aquí con compañeros, vaya, de esta pequeña gran familia que es el batallón, él hablaba de cómo, creo que era Fernando, a lo mejor meto la pata, cómo sus hijos o su hijo iba a un campamento precisamente de eSport, ¿no? Un campamento en el que le enseñaban a jugar al Fortnite, le enseñaban un poco, pero no era solamente jugar al Fortnite. Creo que lo interesante de este tipo de campamentos, que creo que es tan lícito un campamento sobre videojuegos que un campamento de música o un campamento de irte al bosque de exploración. Lo interesante era cómo a través de Fortnite esos niños adquirían capacidades de comunicación en grupo. Aprendían a comunicarse, a gestionar, ¿no? A tejer relaciones. Y creo que eso también es aprovechar el lado positivo de estos juegos. Que Fortnite no es solamente perderte en un mundo y ponerte a matar gente. Que a lo mejor tú con otro amigo, con otro niño, Porque es verdad que muchas veces los niños no se relacionan ni entre ellos. Pues a lo mejor en un campamento de este tipo conocen a otros amigos y a través de un juego como Fortnite se comunican, hablan y comparten. A mí eso me parece interesantísimo y que podría explotarse aún más en esto de los videojuegos. Y nada, siento mucho de verdad dar aquí la lata. Yo solamente quería sentarme aquí y compartir una serie de reflexiones, de preguntas. Yo no tengo respuestas, nunca las he tenido, de verdad, pero tengo muchas preguntas. Podría hacer un libro entero de preguntas. Y esas preguntas, creo que cuando se comparten, aprendemos, porque de las mías posiblemente surgirán respuestas de otros, y viceversa. Y se crea ahí una comunicación, se crea ahí un clima en el que realmente todos salimos ganando. Entonces, bueno, esta ha sido esta Mogurred sobre educación, sobre videojuegos, este matrimonio imposible. Vamos a dejarlo entre comillas a día de hoy. Ya veremos en un futuro. Muchas cuestiones en el horizonte, muchas dudas, pero que ha sido un placer compartir un viernes noche con todos vosotros. Dice Alex, cuando Pokémon GO se vio también cómo ayudaba a algunos niños a relacionarse. Y fijaos, yo soy muy fan, lo sabéis, de Iker Jiménez, de su trabajo. Me encanta cómo comunica por encima de los temas. Y cuando ocurrió lo de Pokémon GO, no me gustó en absoluto, porque creo que somos personas objetivas y que, por tanto, a una persona me puede gustar, pero también hay veces que todos, yo el primero, cometo errores en mi trabajo. El tratamiento que se hizo de Pokémon GO en Cuarto Milenio, en Ana Rosa, en Espejo Público, en el telediario, fue terrible. Fue terrible. Y si lo pensamos seriamente, son juegos, son herramientas, son experiencias que están en el móvil. Que es que el niño tiene un móvil desde que nace. ¿Por qué no utilizamos esa herramienta para un fin positivo? ¿Por qué no asesora al profesor utilizando el móvil? Yo me acuerdo, el año pasado, yendo de prácticas a un instituto, yo iba con una profesora de lengua que era la que daba la clase y yo me quedaba al lado mirando, ¿no? Un poco aprendiendo, que lo mejor para aprender es observar. Eso ya os lo digo. Y ella era muy inteligente. De hecho, yo creo que es una persona que ojalá le vaya muy bien en la vida, porque realmente era inspirador. Cómo era una persona con una edad, tendría a lo mejor 40 y tantos años. Quiero decirte que no tenía 20 y tantos, tampoco tenía 60 y tantos. Pero es decir, ella había visto el choque generacional. Ella había estudiado de una determinada manera y, sin embargo, había sido capaz de adaptarse. Y como en mitad de una clase de lengua, a lo mejor estábamos leyendo un poema de Garcilaso de la Vega, los niños no entendían una palabra o una referencia o una cuestión mitológica de Zeus, de tal. Y ella lo que decía era, Pablo, saca el móvil y búscalo. Y todos vuestros compañeros, si el primero que lo encuentre y desconecte el móvil y sea capaz de decírmelo, se lleva un punto. Pues de esa forma los niños competían por buscar información. Que esa es otra cuestión, buscar información. Eso también es importante, ¿eh? Saber buscar. Saber buscar es una cosa que te enseña precisamente también la tecnología a día de hoy. Pero bueno, tampoco quiero salirme mucho, ¿no? Pero como estos niños, buscando esa información, aprendiendo porque tenían que leerlo y luego apagando el dispositivo móvil, tenían que ser capaces de sacar de esa búsqueda de su móvil algo que fuese de valor para la clase. Yo me quedé impresionado porque me pareció una maniobra muy inteligente. Los niños no sentían que estaban aprendiendo, porque si tú les dices, pues vale, pues esta palabra significa tal, o un no sé qué significa cual, un epíteto, esto. Si tú dices eso, al niño le da igual. El niño cuando termina la clase se le va a olvidar. Pero posiblemente el niño va a recordar con más facilidad, que puede ser que no lo recuerde porque los niños son niños, pero hay mayor facilidad de que lo recuerde si recuerda, si tiene en mente esa escena de buscando con sus compañeros, con el que estaba en el pupitre de al lado, de venga, déjame tú el móvil, no, ahora te lo dejo yo. Y eso al final es positivo y eso al final va a mostrar otra vez a lo mismo, a esa dosis, a esa capacidad de retención que tiene el videojuego y que, por tanto, hay que explotar y que sacar provecho. Y en fin, me estoy alargando demasiado. He dejado para el final, me acabo de acordar, no quiero despedirme, sin hablar precisamente de estas personas. Porque igual que hablo de la parte negativa, de esa crítica, que yo me lo tomo como autocrítica, ¿eh? Porque creo que todos podemos hacer algo más en este campo y yo que quiero dedicarme a la docencia, pues más aún. Pero también hablar de esas personas que sí que hacen bien su trabajo. Hablaba yo de esta profesora. Juanjo me contó, y creo que no le va a importar tampoco que lo comente aquí y lo comparta, de hecho le pedí permiso, quería que él lo hubiese contado de hecho a viva voz, pero bueno, está con Sekiro, que supongo que será más importante para él. Él hablaba de cómo su hija volvió un día de clase y le dijo, mira papá, que estamos aprendiendo en clase a través de crear un videojuego, a través de la programación por módulos, una programación muy sencilla. De hecho, creo que aquí Jojor, que él es informático y entiende más, hay plataformas en internet para programar sin apenas conocimiento. Hace poco salió en Scratch, mira, lo pone aquí, efectivamente, no me salía la palabra. Gracias por la ayuda. Scratch. Que los niños se familiaricen, sean capaces de llevar a cabo esa serie de procesos, de los algoritmos, de cómo la causa y efecto, de cómo si entroncas esto por un lado conlleva una serie de reacciones o de consecuencias o de efectos a través del videojuego, a través de la programación, como dice Jojor, como si fuera un puzzle. Eso me parece fascinante porque eso hace unos años hubiera sido impensable. Y sin embargo yo veo como a día de hoy, cada vez en las aulas, esa vieja pizarra de tiza se va abandonando en pos de la pizarra digital, que tiene un montón de posibilidades, y cómo tienen que darle cursos a los profesores porque no saben utilizarla. Utilizan una herramienta del siglo XXI, una herramienta de 2019, igual que una de 1970 o 60 o 50. La utilizan igual. Simplemente se ponen a escribir encima. Y eso es perder un montón de terreno en esta batalla que ya ha empezado y que está claro quiénes van a ser los ganadores. Los nativos digitales. Los demás quedarán en el olvido, como polvo esparcido por el espacio. Y Don Patch menciona que los juegos de los creadores de World of Goo son tremendos en este ámbito. Efectivamente, todo lo que tiene que ver un poco con eso, con los puzzles, con la complejidad también de que el niño sea capaz de formarse una imagen mental, jugar con las formas, la geometría, todo eso, ¿no? Cómo entronca y cómo hay juegos que son capaces de transmitirlo con una facilidad pasmosa. Y nada, simplemente quería contar esta anécdota. Ahora sí que creo que es un buen momento para despedirnos. De verdad, mil gracias, porque sé que estar aquí un viernes por la noche es muy complejo, sobre todo para hablar de un tema tan aparentemente aburrido como es la educación y los videojuegos, ¿no? Y espero haber intentado romper un poco ese mito, esa concepción previa que muchos tienen de un videojuego puede ser educativo. Si es educativo es malo, es aburrido un videojuego educativo. Y hemos demostrado que no, que realmente a muchas cosas de las que jugamos a diario, no diré todas, porque yo no soy partidario como el compañero Víctor Rodríguez de Presura de que todo vale, yo creo que todo no vale, que tú puedes ver los puntos y unirlos, pero tienen que estar esos puntos, si no es imposible. Pero sí que efectivamente hay un componente muy alto didáctico en los juegos, y si he conseguido transmitir, aunque sea un poquito, ese mensaje, haber planteado preguntas y que acabemos esta mogurred cada uno pensando en ello, en cómo realmente va a ser este futuro, en los hijos que podamos tener o los que ya tengáis, o en conocidos, o en sobrinos. ¿Qué les espera? ¿Cómo será la siguiente generación? Ya no solamente los nativos digitales de ahora, sino los que vengan después. Esos niños que ya nacen con una tablet, que tienen una capacidad de intuición más alta que la que pueda tener yo. Yo, por ejemplo, veo a mi madre con el Microsoft Word delante y me pregunta, Sergio, ¿cómo se copia y cómo se pega? Y yo le digo, pero mamá, si es que es leer. Yo lo veo tan sencillo que yo no lo concibo como algo que entrañe dificultad, algo que requiera memorizar, para que veáis ese proceso educativo, en definitiva, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo lo tengo tan arraigado? Que para mí es leer. Hay cosas que nunca he visto en un programa y solamente tengo que leer. Y para ella es un mundo decirle que tiene que hacer clic derecho, copiar y pegar. Y los niños que vienen nos van a dar mil vueltas a todos nosotros en este campo. Pero bueno, yo creo que hay que aprender, que hay que tener ese alma de niño, y que, por supuesto, que existan docentes que hagan esa labor un poco más sencilla. Y nada, amigos, lo dejamos en este punto. Muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el Batallón Pluto, en ese informe de misión de Dark Souls y en muchas más cosas. Ha sido un placer. Un saludo.